Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. Sí. Sí. Y aquí frente a mí en esta ocasión tengo al buen Zico. Chido, transmitiendo desde el satélite. Sí. Exactamente, estamos acá. Sí. Y de hecho, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de lugar porque está así como que muy extraña la... La acomodancia está muy... Mesa nueva. Es como en la oficina hoy, que no tengo internet, no tengo ni madre. ¿Qué cosa tan aburrida ir a trabajar sin internet? Sin Facebook, ¿no? Pues sin nada, güey. O sea, no puedes ni googlear nada. Yo no puedo, güey. Estás hablando, estás todo, no tengo correo. Es... Te das cuenta de lo inútil y que ya no trabajas realmente en eso, ¿eh? O sea, es completamente distinto ya el concepto del trabajo y es otra era, así de sencillo, ¿eh? Y eso no lo concebías hace 10 años. Sí, no está cabrón. Y bueno, la semana pasada ya sacaste tu ira contenida con respecto a la homosexualidad de Alan Scott. ¿De quién? Del güerito de Tierra 2, el Green Lantern de Tierra 2. Sí. Y bueno, yo creo pero que. Pero ni siquiera, acuérdate que es contra todo Tierra 2. Sí. La Justice Society, el atropello. El otro fue como la cereza en el pastel. La mosca en el helado. Sí, o sea, realmente sí, pero ya lo demás pues es otro boleto. O sea, sí. Y yo creo que ya estuvo suave también de hacerle tanta publicidad y moverle tanto, ¿no? O sea, no vale ni siquiera la pena. Al que le guste, como siempre hemos dicho. Dicen que está muy bien escrito, está vendiendo bien. Como dijimos, veamos el boom de los 6 meses. Sí. Sí. Que curiosamente, fíjate, hablando de ventas, me encanta hablar de ventas aquí con mi carnalito, porque se arman las ventadas de madre y todo. Por lo regular. Pero ahora voy a decir que con todo y que no me gusta la política de cómo se manejan los títulos, que no es lo más sano. DC está haciendo un buen trabajo en ventas, porque estuvo prácticamente empatado en market share y unit share, así, impresionante las dos editoriales, muy buen aparte récord, superando lo del año pasado, eventos sólidos, o sea, obviamente el evento que impulsó otra vez arriba fue lo de Batman, los títulos están recibiendo algo así como un 30-40% extra de ventas, de los demás, no el central obviamente, pero yo no veo el trasfondo de ese lado, en el análisis del mayo y todo eso es que vienen muy muy bien, que es un cuate muy profesional, no es tendencioso, exactamente, no, aparte el cuate no es subjetivo, es objetivo. Ese sí trata de ser objetivo, ¿no? Le dice, no sé güey, pero vendió tanto y tanto, punto, interpreta tú qué pedo. Yo lo que interpreto es que, aunque no me guste la serie de cancelaciones que se está dando en DC, lo mierda de que están cambiando algunos títulos, y las cosas que no me están gustando que están haciendo con otros, está funcionando. Si te pones a analizar, lo que están haciendo es Survival of the Fittest. Sí. Así de sencillo. Sí. El que vende, no están dando, se queda, como hacían antes, si se acuerdan, los títulos cancelaban de 12 números, jodido. A 18 era muy clásico el run, 20, 22. Como le pasó a Hawk and Dove, que era puta Hawk and Dove, y en el 18 títulos, y cosas por el estilo. Que se te ocurra, muchos títulos le pasó eso. Entonces lo que haces es depredas a tus títulos bajos. ¿Y qué haces? Con un relanzamiento, vale madre, siempre vas a vender más con el número uno. Sí. Picos. Sí. Entonces, obviamente, ese piquito te dura 3 meses, vuelve a caer, lo cancelo y tengo otro piquito. Entonces, lo que están haciendo en ese aspecto es canibalizar esa sección baja, y esa sección baja ha estado subiendo los números de DC. Sí, obviamente, pues, aquí estamos de acuerdo que dura un poquito, bueno, le están dando un poquito más de oportunidad a los 3 meses, porque está durando, ¿qué te gusta? 9 números aproximadamente, ¿no? El Second Wave, ¿en cuándo fue? No, el Second Wave es al número 9, prácticamente. Sí, el número 9. O sea, es canibalismo, se está dando. No, si te pones a analizar, fue un periodo de gracia de 6 meses al primero, y probablemente haya canibalizaciones cada 3 meses. ¿Quién sabe cómo lo ya van a hacer? Ya viene un Third Wave, que ya... Sí. Que de hecho, ¿no? Después, sí, ya. Sí, después del cero. Que es precisamente... Entonces es al 12, prácticamente. Entonces están dándose canibalizaciones trimestrales que respaldarían lo que te estaba comentando, de que es el boom de aprovechar la venta de los 3 meses. Sí. Mientras vas haciendo un monitoreo, al parecer muy cercano, de cuál es el estatus de tus títulos, pero además traes parque con qué reemplazar. Que eso es importante porque él no lo está sacando al vapor. Tienes que tener un staff de escritores y dibujantes. Y una planeación importante. Porque además también algo que sí hay que reconocerle a estos títulos que salen es de que sí mantienen la idea de una diversidad en cuanto a géneros. Porque no están sacando únicamente títulos... No, yo sí Society y lo que está presentando. No. De géneros. De géneros. Sí. O sea, porque... Western. Sí. Terror. Guerra. Terror. Terror. Superhéroes. La línea de cada uno, o sea, el Superman. Vende más Batman, pues échale más títulos a Batman. Sí, exactamente. Exacto. Superman, que... Sabemos que Talon va a debutar alto. Bastante, sí. Y sobre todo, sí. Que será el colmo, ¿no? O sea, que Talon probablemente, no lo sé, pero te venda más en un mes que Wonder Woman. Sí. Es probable. Es probable. Que sean los números que se presenten, ¿eh? Para ese título. Sí, sí, lanzamiento. A mí no me extrañaría que Talon saliera con ventas por arriba de inclusive un Superman. No un Action Comics. Difícil. No, Superman. Superman sí, pero por ahí. Fíjate que quién sabe, porque los títulos... Se está despegando muy cañón Justice Society. Bueno, Justice League por Jim Lee, me queda claro, y Geoff Johns y lo que representan, que todavía no tiene el centralismo que debería tener, pero obviamente va a venir en el evento que viene fuerte. Sí. El Third Wave van en buena medida centrados en los personajes que van a ser parte del... Ya hablamos del Third Wave, ¿no? ¿Verdad? No. Viene, sabemos que viene Phantom Stranger, que es uno de los personajes centrales, pues es una de la Trinidad, al parecer, de Luthor, clarito, que se va a dar la guerra, ¿no? Debutaron en el número del Free Comic Book Day, ¿no? Sí. Que también de hecho salieron en, ¿qué es? En el número 7, ¿no? De Justice League. Phantom Stranger es el que no sabemos quién no, es. No, es The Question. De cuestión es el que no se sabe quién es. Digo, porque ya vimos Phantom que Stranger, es entonces Judas. No es Judas. Es Judas. ¿Es Judas o el judío errante? No, es ¿el judío Judas. Errante? No, es Judas. Es Judas porque le avientan las monedas de vuelta. ¿Quién es el judío errante? Es un libro que tiene mi papá ahí en una versión como de 7 títulos, muy bonito, empastado, así a mano y todo. Uh-huh. Pero el judío errante salió... No, creo que no. Por eso. Errante es la una vez más, estas historias alternas a la Biblia, porque no es una historia bíblica, que es el que va azotando a Cristo durante el Calvario. Entonces, una de las caídas de Cristo, pues al estarlo azotando y reclamándole que no van a llegar... Le dice... Que le dice, párate que no vamos a llegar nunca. Y le dice, y le responde Cristo, pues yo de cierto te digo que hasta el día que yo regrese, tú no vas a descansar. Me parece muy interesante tu teoría de que es el judío errante. Ojo, ¿eh? No, pero creo que es Judas. Es Judas de las 13 monedas. Sí, las 13 monedas. O sea, estoy de acuerdo. Porque de hecho, fíjate que... ¿Y alguna vez lo vimos siendo Drácula, Judas? No olvidemos. Sí, en Drácula 2000. ¿2001? Exactamente. Es el subtítulo. Y todas las Dráculas que van saliendo. Hay Drácula 3000, ¿no? Yo me quedé en Drácula. Híjole, lástima que ahora sí no tenemos red. Sí. Ojo, chequese él. Creo que no la ha descubierto mi esposa, afortunadamente, que Gerard Butler es Drácula en esa película. Pero, sí, mi esposa favor, es gran fan de Gerard Butler. Uh-huh. Una recomendación de película, busquen Machine Gun Preacher. Muy buena, con Gerard Butler. A ver, espérate, creo Machine que nunca Gun hemos Preacher. Dado. Ya la dimos al aire. ¿Cuál? La galleta asesina. Ya, como no, pues, ¿sí? Es un clásico. Sí, ¿no? Sí, sí lo dijimos al aire. Ginger Dead Man. Sí, esa la hemos recomendado. Ginger Dead Man 3, Passion of the Crust. No ha salido. No ha salido, ¿verdad? No, se quedó en la 2, que es Passion of the Crust. Yo no he visto la 2. No, la 2 es la de Passion of the Crust. Yo vi la 1. La tercera, quieren hacer un crossover con Bong. Que eso está más mero todavía. No, sensacional, pero... altamente recomendable. Ginger Dead Man. Sí. Señores, no lo he hecho, creo, me disculpo. Alejandro Sato me mandó y se lo voy a mandar a mi estimado Dan Campos. Uh-huh. Un libro que hizo un cuate como crítica que se llama 150 películas. Así pone que no debes, así bien escrito, que debes de ver antes de morir. Pero le inserta y dice que es preferible... Uh-huh. Uh-huh. Morir antes que verlas, o sea, con el juego de palabras. Entonces vienen unas obras de arte por ahí. Me lo imagino. Imagínense, no está Ginger. No está Ginger. No, okay. Hay otras cosas peores. Ver. Okay. Hay otras que son discutibles porque, por ejemplo, Battlefield Earth, a pesar de que es una película harto pitera, uh-huh, se cae muy cabrón no se me hace del calibre de esas. Pero bueno, ¿está? Aquí sí. Se me hace de las peores mierdas que ha habido en la historia. Battlefield no, okay. Yo no la vi, es, porque era tipo Highlander Meets, No, es el libro movie, ¿no? De Hobart, el fundador de los... Sí, pero la película es cientólogos, una... entonces imagínense nada más. Con eso. Pero fíjate, ahorita retomando un poquito lo que son los cómics, en el Secret Origins, previo a lo que es 52 y todo eso que pasó, la, Infinite Crisis y bla, bla, bla, de los tres salió un especial del Phantom Stranger. Uno de los posibles orígenes del Phantom Stranger era precisamente que él era el judío errante. ¿Sí? El judío errante. El no judío errante. No, no, no. El judío errante. Ah. Y que por eso andaba para todos entonces lados. Entonces igual y no es este... No, acá que sí, porque la vienen a claro, porque monedas. Según yo el judío errante sale, es judío. Igual que en Once Upon a Time, qué chingón es está la serie. Igual. Digo, para quien les guste la onda de Fables, a pesar de que... Es sí un es plagio sí, de sí, Fables. Tal cual. Sí. Pero Willingham Bilmente, también se basa en otras cosas que han hecho. Pues de entrada se basa en los fairy tales. Sí, no, pero que por cierto dicen que está muy buena Snow White. Me dijeron que está muy buena. Y fíjate que mi hermana también me dijo que efectivamente que está bastante pasable. Dice, no se preocupes. Dice, porque yo lo que le dije es como Juana de Arco. Y me dice, no, tiene escenas, pero realmente es la historia de Snow Blanca White. Ah, okay. Ah, bueno. Y no es Emma. No, okay. Emma, ni Emma Watson, bueno, ni Emma. Bueno, mi esposa que la vio con Carlitos, me gustó. Lo que le gustó mucho. Pues me dijo, pero no, sí, sigue teniendo cara de trauma. Sí, sí. Pues es lo mismo, güey. Pero que dice a Kristen Stewart, no le puedes pedir mucho, güey. Sí, es correcto, sí. Pero me vale madre. Yo esa película, con todo el perdón, yo voy a ver a Charlize Theron. Sí, a huevo. Que no es creíble que sea Fairiest. Que sí. No está nada mala, es no, que la se la cara pero, güey, pones a Kristen Stewart y pones a Charlize Theron. ¿Quién está más buena? No, pues Charlize, güey. Sí, sí, perdón. O sea, perdóname. Tienes que estar como que muy emo y estúpido de tus sentidos. No, para poner al contrario, a dice Stewart. Que hacen un manejo muy interesante. Muy interesante, de la magia, porque todo. Realmente lo que quiere es mantenerse joven. Es una mezcla como si fuera Dorian Gray. Ajá. Se alimenta de almas más jóvenes. Entonces, no, sí, realmente chido. Va mucho más el conflicto, va hacia absorberla. Ese aspecto es muy interesante. ¿Qué año tan exitoso para el actor? ¿Para Thor? De Chris Hemsworth. De Chris Hemsworth. Para Thor. Sí, o sea, dos películas mega taquilleras en un año. Sí. Está cabrón. Se convirtió en el garbanzo de Libra como lo es este niño de Transformers. Nah, el actor mejor pagado de todo Hollywood. Teniendo Transformers, teniendo Indiana Jones, teniendo... Sí. ¿Ese que otra hizo? Que ya es oficial que no sale en Transformers 4, aunque sí la va a dirigir Michael Bay. ¿Te digo algo? Michael Bay. Me da mucho gusto. ¿Sí? Sí. Y habla Michael Bay de que va a medio reinventar, a rediseñar, no, a todo. Eso es y lo ya que... como que la deja encaminada para alguien más. Pero que es un elenco nuevo totalmente. Sí, y está bien, la verdad. Sí, a mí también, o sea, sí, me parece bien. No puedes depender de un actor. No. No. En una franquicia. Y en una película que en la robots, que no lo vas a ver a él. No, o sea, que esa necesitas. Es una parte fundamental. Este chavo nunca lo vas a ver a él. No. Vas a ver a los Transformers, vas a ver a en Harrison principio, Ford. En como ibas Indiana a Jones. Ver a esta nunca niña. Lo vas a ver. Vas a ver a Megan Fox. A Megan Fox. Y luego vas a ver. Sí. Al último vas Rosie a ver Huntington. A este cabrón, güey. Sí. Por eso te daba coraje que dijeras, es el güey que más lana hizo. Ay me chingue. Sí, pero ¿en qué película? Pinche suerte tuvo de escoger eso, o que le cayeran esas películas, sí. Ahora, bueno, y retomando, entonces... Aparte que es muy mamón, según sí, según. Dicen que es una patada en los tamagos ese güey. Ahora, retomando nuevamente lo que estabas platicando de los del Second Wave, que vienen, por ejemplo, títulos como el Espectro. ¿Qué otros títulos que no hemos... digo, ya viene ¿no es el Espectro? No. Es que dijiste no, el Espectro, es el Phantom Stranger, sí, tienes razón. Vienen algunos otros títulos... Talon, obviamente. Son cuatro títulos, ¿no? Sí, son cuatro. Viene otro título, no recuerdo exactamente, también ligado a la magia... que al parecer también va a tener ahí algún enlace con lo que será el Trinity War. Sí, señores, estamos haciendo esto a pura coco. Sí, sí. Sí, ahora sí. Sí, no hay fuente de información alguna. No. Es de a memoria, para que luego no digan que, ay, es que todo... No recuerdo cuál es el cuarto título. Habrá tiempo de hablarlos, también no salen mañana. Sí, todavía no, todavía todavía falta que salgan los ceros. Sí. Ahora, por ejemplo, si tú sí no salen sé salen con el cero, es el único mes en el que publica más de 52, dice. Ah, porque caray, ¿van a salir juntos? Porque ¿nos van a ensartar doble? Sí. Pues bueno, para quien los compre. Ah, bueno, los nuevos nada más. No los otros. No, o sea, salen ceros los nuevos y los cuatro nuevos. Ajá, salen los ceros los de los cancelados, nuevos, de los que van a cancelar. No, terminan o sea, que en cero. En pocas palabras son ocho de agrapa. que ya estarían cancelados en ese momento. No, cuatro de la primera wave. No, del primer wave, cuatro del segundo wave. No, los que ya no sobrevivieron ahorita no tienen número cero. No, según yo sí. No. Según yo iba a salir cero. ¿Mr. sale? No, van a salir en... No. Es van que a salir yo, en salían de todos DC Comics, es en DC Comics, en DC Comics Presents. Ahí los van a cero. Presentar sus ahí porque se ve que está Oma, que está, sí, está Riddick. Es en ese. Ajá. Ah, entonces son cuatro títulos extras lo que van a salir, más los cuatro nuevos, ocho extras más los 52. 50 y 60. No, 52 60. Más cuatro. ¿56? No, no, más. No saben sumar. 52 más 4 son 56. No. Dijo 52 más 6. Ah, sí, 52 más 8. ¿Por qué más 6? Entonces, ah, no, sí. Dijo 6. No, más 4. Son 4 de los cancelados. 60. ¿Y 4 nuevos? Pero son 52. Más 4 nuevos. Más 4 nuevos. Son 56, güey. Son 56. Yo sí sé sumar, estúpido. No, no me hagas más dudar. Más los de títulos alternos de Smallville, de Arkham. Ah, bueno, Asylum, y Vértigo y todo. Sí, los todo que eso, tienen, sí. Efectivamente. Uh-huh. Y sí, cierto. Yo estoy incluyendo. Y están incluidos en los 52. 52. Sí. Ahora, te digo, pero a mí me parece muy interesante. Otra cosa que estaban. Está bueno el café. Sí, está agradable. Este cambio de lugar. De... Sí. Sí. Hasta que se les quite lo no hay internet, pero sí. Está más rico el café. Sí, sí. Y está Agustín aquí, el pues por lo menos no nos está maltratando el clima, que ya es sí, ganado. No, sí, ya es ganado. Bueno, entonces, vienen cosas interesantes por ese lado. A mí me llama mucho la atención. Y Pluto también. También. No, ahorita platicamos, obviamente, de lo que es Marvel, que por lo que estabas comentando está muy, muy chido. Hay cosas interesantes, sí. Digo. Pero... Sí. A mí lo que me está llamando mucho la atención, y es algo que, por ejemplo, nos preguntaban en Facebook... Que, ¿por qué? Y en Twitter también, ¿por qué hay tantos linternas verdes? Ya estábamos platicando la semana pasada que viene otro Green Lantern negro. Concluimos la idea de lo que estábamos hablando, del Justice Society, pero no de los... del Second Wave. ¿Del Second Wave? ¿La semana pasada sí? No, ahorita. Empezamos hablando de eso, nos empezamos a desviar hablando de cine. Sí, sí. Empezamos a desviarnos. Así es nuestro programa, que nunca nos has oído, güey. Porque creo que nunca concluimos, o sea, lo que arrancamos hablando si lo quieres, de lo los números. Si lo quieres, siempre cerramos, regresamos como a la media hora. Sí, a la media hora, sí. Si lo eventualmente. Eso sí nos ha hablado, si no la banda ya nos hubiera mandado mucho a la goma. Porque estamos hablando de ventas. Y de las ventas del Second Wave, precisamente. Sí, pero ahorita ya viene el Third Wave. Como técnica de predación, pero según yo era como comentario. Sí, como ¿quieres ahondar en eso? Le damos. Te esperas al segundo bloque, aguántate la risa. No, ¿por qué? Pues para saltar. ¿Quieres hablar de por qué hay tantos Green Lanterns? Pues porque vende. ¿Ustedes por qué creen? ¿Porque no vende nada? No. No, de hecho es una franquicia que sí está vendiendo. Sí. Algo muy interesante, digo, de Green Lantern, digo, hay que comentarlo. Así como está soltando secretitos... Que aunque no les guste, el universo DC se está marvelizando. Sí, bueno, pues nada más casi todo el staff editorial gústete es de o no, Marvel. No, en el aspecto de que ya tienen Aquaman, mató al papá de Manta. O sea, son con fallas. Ya son, sí, ya son fallidos. No son flawless. Ya son... No son flawless, exactamente. Perdón, no entremos Billy en Batson, esa discusión no, porque Billy Batson, los héroes fallidos ya entrada, vienen ya desde los finales de los 60, 70. Me queda claro. ¿Sí? Pues por eso, finales de los 60, estás hablando de Marvel. No, pero estoy hablando de el efecto que pudo haber tenido Marvel. No. Ya se vio reflejado en ya DC se vio, desde pero, hace mucho. Pero espérate, no en el aspecto. Pero estamos hablando que nunca habían tocado a personajes como Captain Marvel o Superman. Eso sí, no. Al Captain Marvel... No, perdóname, pero Superman, claro que lo habían tocado. Y más, hay que remontarnos hacia el mano en muchos aspectos. Del ¿cómo? Mismo cuestionamiento sobre su rol en la sociedad. Dentro del mundo, más allá de la sociedad. Técnicamente sí. No, no tiene rol el pendejo. Sí, no, me quedo por eso claro, lo sí, cancelaron, güey. Sí. Y terminó con un pinche título nada más. Cuando Green Lantern tenía... 3, bueno, también acuérdate. Y tenía a Batman como 5. Termina un solo título de Superman, ¿no? Antes de la cancelación, prácticamente. No. Regresaron y escribían La Legión en el otro, en Adventure. Cuando no, regresaron. No había Adventure. Acuérdate que cancelaron siempre Adventure. Siempre ha habido dos. Sí. Superman y Action Comics. Y Action, acuérdate. Pero Superman no lo cancelaron, lo que pasa, no, es que acuérdate que llegó un momento en que era... Action Comics era Lex Luthor, acuérdate. Ah, bueno. Pero Superman... Pero lo que te digo, era lo que era ridículo, la época de Grounded, güey. Pero yo lo que iba es que... Son héroes que por concepción eran Boy Scout como sí. Definición. Uh-huh. O sea, curiosamente el Capitán América lo tuvieron que hacer sí. Igual. Pasarle el efecto de, no, que traiga Fusca, güey, es uh-huh. Un soldado. Superman, ahorita su efecto es distinto, como lo están presentando en Action. Sí. Y evidentemente el que está más radical todavía es lo que están haciendo con Billy Batson. que era la inocencia completa de un niño. Que ya no es nada inocente este niño. Y que ya son 7 niños. Los no, y aparte el güey es el que madrea a todos en la escuela, güey. Sí, es el que defiende de que les hagan bullying, porque este güey lo han corrido de otras 5 escuelas. Sí, y hasta el papá de los que hacen bullying. Bueno, lo han corrido de las familias que lo adoptan. Ajá. Sí, de hecho, sí. Entonces digo, o sea, yo me refiero a ese aspecto, ¿no? Este es el secreto, digo. ¿Y por qué lo dije? Porque Green Lantern esta semana pasa lo mismo en el aspecto de que la tribu Índigo. Los Ñuk Ñuk. Son los Índigo, ¿verdad? Sí, son los Índigo. Curiosamente, los que pensábamos más peace and love y todo. Acá más hippies. Son los hijos de su madre, son como los de la conquista española. Son puro barbaján sacado de la cárcel, güey. Que se quiere redimir o en ese aspecto. Entonces, vemos ese aspecto en el que vemos que el superhéroe o el Green Lantern más cabrón que ha existido. Sabin Sur. ¿Es Sabin Sur? Sí. Es correcto. No es Hal Jordan. Sabin Sur. Sabin Sur. Y era el personaje. Siempre, bueno, lo habían dicho, pero nadie había escrito ni nada. No, de hecho, lo hicieron en el retcon, güey. Se murió el pendejo. Así era, nada más. De que, cayó. Los efectos el anillo, que tuvo, ¿no? Todo eso es malo. Entonces, realmente ves ese aspecto, ¿no? Te revelan esto, los empiezan a seguir como en cacería. Reactiva por fin porque quedamos que es una brigada creada para contrarrestar el alzamiento o la anulación que van a hacer los Green olvidó que tengo que apuntar el anual Green Lantern. Efectivamente pero lo que va a pasar con los guardianes para eso crearon Abin Sur y este personaje cabechón que está ahí en la selva con ¡ay, se murió mi amigo! ¡Ay! Y todo el mundo llorando. Y Black Hand es el único que agarra y se le ocurre decir ¡ay, qué chingados hago con esta mierda! Y se quita el anillo y lo tira. Entonces cuando vuelven a activarse y otra vez caen en control todos los asesinos, porque la única que realmente está arrepentida es la que mató a la hija de Sinestro. Ah, ok. Que es la líder. Entonces ahí se ve ¿la hija de Sinestro o la hija de Abin Sur? De Sinestro. La hija de Sinestro no es la doctora que andaba tirándose Kyle. Ah, de Abin Sur. Perdón, no, estoy muy güey. Discúlpenme. Ya estamos parejos. Yo dije Spectre, tú dijiste Abin Sur. Es correcto. Tú dijiste pero Sinestro. Bueno, es de Abin Sur. La hija de Abin Sur. Y Abin Sur es la misma que la lleva a que la redima. Entonces, o sea, digamos que es como esos güeyes que creen en la rehabilitación de los criminales. Pero ahora, a mí lo que me deja muy claro es que todo esto viene, ¿por qué? Porque los Guardians ya van así como de salida, güey. De hecho, en el Green Lantern Corps, que era lo que le estaba yo comentando a Clarky, pues más bien está el juicio de John Stewart, que ya lo condenaron a muerte. Y automáticamente todos los que están ahí en OA es así de que, oh, ¿por qué no? Que eso no es justo, que miren, que está justificado. Aquí no estamos preguntándoles si quieren justificarse o no. Este güey está condenado. Entonces, ¿qué sigue? Si nosotros no estamos de acuerdo, también vamos a estar condenados a muerte. Y a lo que Guy Gardner automáticamente voltea y dice, tengo esa extraña sensación. Y así todos, ¿cuál sensación? De que esto va a terminar en madrazos y con sangre otra vez. Entonces ya se empieza a ver como que, uno, de entrada se llevan a John Stewart a una celda del complejo Alpha, de los Alpha Lanterns. Ya se empiezan a sublevar los Green Lanterns nuevamente. Recordemos que en el Siniestro Corps es que ya decidieron que van a ser su tercer fuerza policial. Exactamente. Sí. O sea, los Manhunters, los Green Lanterns. Y ahora viene una evolución. Sí, una evolución, evolución que exactamente. Que yo creo que si recordamos que un poquito. Son por fin, yo creo que nuevos confrontaciones para evitar ya caer lo que habíamos dicho en el arcoíris. Sí. Pero que se había dado. Aquí hay algo interesante. Que ya siempre hay esas pistas, ¿no? Como dicen, ya te empiezan a poner esas pistitas. Y en el siniestro Corps, el mismo Gantet se lo dice. ¿Cómo se llamaba la chava de Gantet? Said. Y Gantet le dicen a Hal Jordan, ¿sabes qué? Es que es tu destino llevar a los Corps más allá de lo que son los conceptos de los Guardians. A Hal Jordan. ¿Cuándo? En el siniestro Corps. Es que no lo has leído hace mucho porque yo todavía lo tengo. Por eso no. Te voy a prestar tu siniestro Corps. Ahorita, curiosamente, los Guardians convierten nuevamente a Gantet. Y Gantet es auténticamente un sub. Se vuelve en el más culero de todos. Pero eso es lo que voy. O sea, ya Jeff Jones puso la semilla desde el siniestro Corps. de sabes qué. Apuesto, no. Jeff Jones tiene claro que va a ser. Se lo dijo, sí, se lo dijo Sinestro, lo que pasa se lo es que dijo está cayendo como Bendis, es lo que yo les decía. Cuando tienen tanta responsabilidad, tanto de arquitectura, sus plots los alargan. Sí. Entonces, evidentemente, van alargando. Y tienen la concepción, dicen, yo voy a hacer esto, esto, esto, esto, etc, etc. ¿Te queda claro? ¿Qué hacen? Pues van haciendo más largos sus títulos, su arco, porque no tienen tanto tiempo de seguir planeando para eso, porque están planeando 20 títulos diferentes, en los que no van a escribir ni siquiera. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero lo que sí me queda muy claro es que desde ahí ya puso los Guardians, ya van de salida. Sino que bueno, queda clarísimo que los Guardians plantaron sus semillas de autodestrucción desde el momento que empiezan a hacer su... Como dicen muy bien en las porque siempre tocamos la política, no sé por qué todo el mundo se siente mesiánico y hacen sus decálogos. Sí, tal cual. Todo el mundo tiene 10 leyes. A nadie se le pueden ocurrir 6. No, 10. Hacer 10. Entonces, también ellos hicieron su decálogo, de los cuales nos han ido revelando de una por una, sí. Y desde que implantaron la primera nueva, desde ahí están sembrando su mismo confrontación con los mismos Lanterns. Exactamente. Porque es como decir... yo que te creé bajo estos principios, me vale madre estos principios y te los cambio. Sí. Sí, sí, tal cual. Entonces, de hecho, se cuestionó, Ah, sí, hace cuenta. Hace cuenta, es el PRD, sí, tal cual. Hace cuenta, fíjate. Sí, es el PRI con el PRD, güey. Sí, ahí está, tal cual. Más o menos, ¿no? Por ahí va el asunto. Sí. Ahora, a mí lo que me llama... a mí lo que me llama mucho la atención es que dentro de todo este decálogo que se está haciendo... Gracias, Rosario. Son esos pequeños detalles que hacen que los mismos Lanterns cuestionen, como lo dijiste, a los Guardians. Y ojo, llegó un momento en el cuando matan a Krona, cuando Hal Jordan mata a Krona, que ellos quedan asombrados de que es que esto, algo anda mal aquí con lo que hicimos, porque los anillos no están programados o no deben, ningún Lantern debe tener la voluntad suficiente para lograr que un anillo mate a un Guardian. Es que automáticamente eso causa conflictos, digo, dentro de la estructura. Probablemente no está tan bien pensado eso cuando lo haces, ¿no? Pero lo puedes justificar después, es lo bonito de los cómics. Sí, totalmente. Tienes de acuerdo. 100 números para justificar alguna pendejada que hiciste 20 años antes, sí. Entonces, de cierta manera, está plantado. Y como tú dices, en teoría el único que hubiera podido es Hal Jordan, que ha demostrado que su Will se ha sobrepuesto a varias cosas. Y no. Cualquier pinche Lantern lo logra. Sí. Entonces digo, abarata un poquito ese concepto. Es uno de los puntos flojos que hay. Exactamente. Pero a todo lo que iba, es que la consecuencia ya de ahorita que vuelven a esto, Black Hand libera esto. Y el anillo dice, ¿dónde está ese cabrón? Los tengo que recuperar porque se recupera la fuente. Va por él. ¿Y qué hace? ¿El anillo qué? ¿Cuál anillo? ¿El de Sinestro? ¿El de Nuk Nuk? No, el de Nuk, pero de Black Hand. El anillo índigo de Black Hand. Va por él y él dice, ¿dónde está mi Black Ring? ¿Qué me hicieron? Entonces agarra y lo empieza a perseguir el anillo. Ok. Cuando te persigue un anillo, ten cuidado, camina en reversa. Pero bueno, lo va persiguiendo y lo que hace es decir, en la madre, ¿qué hago? Se suicida. Se avienta desde un risco, muere. Llega el anillo y dice, status disease, voy a buscar reemplazo. Y automáticamente lo que pasa es que escupe un anillo negro, como debe de ser. Entonces, no se vean que también todo lo de los Guardians va a ser la nueva policía. Probablemente por ahí vienen nuevamente los Black Lanterns. ¿Quién sabe, no? ¿Qué vaya a pasar? Pero ya sembró otra cosa Jeff Jones. Te digo que está entretenido jugando en su universo. Así sí, tal cual. Los Lanterns son claro. Suyos ya. Sí, me quedo sí son claro. Totalmente suyos. Que a mí en lo particular, yo insisto, me parece excesivo. Ahora sí que el Rainbow Bright es way too much. Y aparte de eso le sumas a Kyle Reiner como el Rainbow Spirit. Lo que es way too much es que no puedes entender que en un pinche universo de tantos miles de planetas haya tanto pinche terrícola Lantern. Es lo que te digo, es lo que ya me está diciendo. Ya viene uno nuevo, que es sí, lo que viene. Pero, y eso es a lo que iba. Ahora, ¿ejecutarán a Stuart y escogen a este nuevo? Es una probabilidad. O a lo mejor es el clásico, como nos estaba diciendo nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos, es de que, se escapa. Claro, pongámosle una máscara de luchador y nadie reconocerá al Lantern Negro. Póngale una, ¿cómo se llama? Un turbante. Y ya es el nuevo Lantern. ¿Cómo es? John Stewart Alaa. Sí. A mí en lo particular, y siendo honestos, con el éxito que tuvo John Stewart en la serie animada, que era lo que platicábamos, uno de los grandes conflictos que tuvo la película de Green Lantern, es que muchos niños decían, o muchos chavos que crecieron con la serie animada, dijeron, sí, los chavitos, ¿sabes qué? Sí. No era, pues, que no era negro. Ajá, mientras unos, ay, pues no era, ya lo volvieron gay. Ah, no, este no era. Ay, es el... Es un problema que te digo. Demasiado, ¿no? Sí. Cuando no tienes un personaje como Clark Kent, como Bruce Wayne, Stark, como Steve Rogers, como Bruce Wayne, sí, como Diana Prince, pasan esos pedos. Sí, exactamente. Es confusión de medios. Sí. Porque, curiosamente, no nos hagamos, el Flash, que sí reconocerían en la pantalla, es el de ahorita otra vez. Porque sí es Barry Allen el que pegó, sí, en la televisión. Sí, sí, sí. Uh-huh. A pesar de que... Trae el traje de Wally muchos, West. Trae el traje de Wally West. Y a pesar de que muchos consideran a Wally West el mejor Flash. ¿Sí? De hecho, sí. De hecho, es muy poca la gente que puede coincidir que Barry Allen era un gran Flash. Todo el mundo dice, lo mejor que pudo haberle pasado a Barry Allen y lo mejor que hizo en su vida fue morirse. Mira, Barry Allen todavía tiene su época de redención. Tienen que aprovecharla. Pues a ver, porque realmente sí causó impacto que volviera. Pues es el impacto de Bucky, así de sencillo. Pero estuvo mejor hecho el de Winter Soldier, güey. No, bueno, pero es otro concepto. Pero es un concepto muy diferente, me quedó muy claro. Sí. Realmente ahí sí va junto con pegado con Red Hood. Sí, sí, sí. Sí. Ese sí se les falló en ese aspecto. Sí, ese no es tan... No está bien logrado. Sí, no está tan bien logrado. Y los dos, acuérdense, pero que sigue de la mano, falta ver qué vieron en el futuro Batman y qué vieron en el futuro Capitán América. Ambos están... Curiosamente, hace poquito comparé la cronología, después lo a ver si lo traigo la semana que entra. Un timeline que hizo Bendis en su título de Avengers cuando era el número 3. Y ahorita que va en el 25 de todos los títulos, ha pasado todos los eventos que han dicho y se están acercando al que reimprimieron. Porque conste, el Free Comic Book Day fue reimpresión del 12.1 que tuvieron. Okay. Y que es el Ultron War. Y okay, que ahí viene. Y viene. Y ahorita tiene varios planes. Porque ahorita, como es el cómic de la película de The Mighty Heroes, uh-huh, ya salió Thanos. Okay. Y viene. Seguramente va a ser un evento mega cataclísmico. Uh-huh. Acuérdense que vienen cambios importantes en los títulos de Marvel. En las direcciones. Bendis. X-Men, sí. Parece que Hickman se va a Avengers. Parece, todo pinta ahí. Sería impresionante, güey. Impresionante. Sería lo mejor que le pasaría. Parece que se iría fantástico. Son especulaciones. También le iría bien, Y Bendy se iría a X-Men. ¿No? Entonces X-Men otra vez se vería otra vez duro en venta. Exactamente. O sea, vamos pero a ver te voy a decir una cosa. Si, yo creo que el movimiento de Hickman a Avengers y Fraction a Fantastic Four les quedaría pintado. Está interesante, ¿no? Pero hay que ver qué hacen. O sea, también tienen que encontrar. Mucho de lo que ha sido muy bueno es la solidez que les dije que tenía el Big Three, uh-huh, en escritores. Brubaker, Captain America, que parece, uh-huh, que ya lo va a dejar en ese aspecto. Sí. Ya ha hecho mucho. Puede ser que se quede con Winter Soldier, que es su soldado, es su juguete, ¿sí? Uh-huh. Tal cual. No sé qué vaya a pasar. Fraction en Iron Man y el mismo Fraction que fue Straczynski en su época cuando lo lanzó y ahorita Kieron Gillen en Journey to the Mystery, que ha hecho una cosa fregoncísima, son muy sólidos. Debes de ver quién dejas plantados en esos tres títulos, porque a pesar de todo, siempre tienes que tener los títulos individuales bien cimentados, sí, y ayuda muchísimo, ¿no? Como está haciendo DC claramente. Lo está tratando de hacer otra vez con su Trinidad. Sí. Uh-huh. O sea, sí, Wonder Woman, un concepto bien, nuevo, bien escrito. Yo lo equipararía, uh-huh, o sea, tanto a Thor como en, sí, la reinvención que se dio, sí, que no fue mucha la de Thor, es mucho más, más la de Wonder Woman. Wonder, sí, Woman. Superman es como el Capitán América, hacerlo un poco más badass. Uh-huh. Nada más que fueron desde el origen y desde Chavo, ¿no? Es, sí, muy distinto, ¿no? Y Batman con Iron Man. Pues digo, son los millonarios, se dan cuenta, tienen similitudes, sí, sí, ¿no? Sí, de una u otra manera. Pero vaya, tienes que tener sólidos esos títulos para que te funcione algo de equipo. Uh-huh. Sí, entonces, sí, totalmente. Por ahí debe de ir el asunto. Y bueno, nosotros vamos a un corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando tal cual destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial, vamos a un corte y regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Queremos aprovechar, empezando este bloque, para felicitar y anunciar... Ah, ya hay ganadora, ya hay, ¿no? Hay ganador del concurso Living with Shine, que es ganadora. Ajá, y neta, sí está bien ñoña, porque contestó con lujo de detalles, así que dices... Ah, hasta la última pregunta yo la andaba dudando. ¿El Captain bien, Crunch? No, la penúltima Captain... pregunta. Capitán Futuro, sí, Capitán Future. Este, contestó bien las tres preguntas y fue la primera. Ojo, no fue la única que contestó, pero sí fue la primera. Muchas gracias a toda la banda que se tomó el tiempo y la paciencia para participar con nosotros. Nuestro primer evento twitteresco. Facebookero. Sí, bueno, nuestro primer evento de redes. Vamos a ponerlo como la primera vez que celebramos un aniversario del programa, güey. Menos mal. Ya era justo. Ya era justo y necesario. Sí. Y pues qué mejor con los Shinitos, ¿no? También muchas gracias a los Shinitos, a Oscar Amador y al Rubén. Ah, qué chido, porque se prestaron mucho y la verdad, un premio muy interesante. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. O sea. Lo que sí, shame on you, a los usual suspects, al Seth Nahum, al Tonorochi, se los bailaron. Se los bailó y una niña. Una niña, güey. se los tronchó una niña. Shame on you, bola. Brincos dieran muchos de ellos. Shame on you, bola de manganzones, lángaros, inútiles. Ajá. Eran tres malditas preguntas. Se supone que ustedes tienen parte del conocimiento y se los bailó una niña. Sí, pero dices que tiene más conocimiento de muchas cosas. O sea, estaba merolona la ¿Por qué no das las respuestas? Ok, la primera pregunta es, ¿cuántos episodios de Living with Shine hay en la página? Ajá, esta pregunta, se los dije desde el principio, era tricky, porque aparecen 78, ya publicados. El 79 dice pendiente, no trae liga, sin embargo, sí aparece el capítulo. Entonces, la pregunta correcta era 78 publicados y el 79 en stand-by. Ajá, que así lo puso la niña. O sea, de entrada. Se metió, no nada más se puso a leer el homepage. Está muy mero esto. Aquí atrás tenemos Optimus Prime, güey. Recuerda que lo tengo que estacionar más adelante. Sí, sí. Nunca lo quise. No, en la esquina jamás. Ajá. Entonces, pues shame on you, porque ahí sí, no nada más se metió a la página, la vio por encimita, sino le estuvo leyendo. La segunda era los... Y más bien entendió qué chingados estaba preguntando. Exactamente, sí. Eso fue importante, ¿no? La segunda es los Alan del Futuro. Hay episodios que se llaman Alan del Futuro. La pregunta, lo que se pidió era que nos dijeran todos los personajes que se emulan en esos episodios. A ver, por favor. El primero, y así tal cual también como lo contestó la niña. Yo lo que hubiera contestado era Cable. ¿La niña cómo se llama? Se llama Bárbara Ferrer. Una felicitación a Bárbara. Bárbara. Gracias por haber participado de entrada. Y de echarle ganas, lángaros, pena les debería de dar perros. Una niña. La primera, yo hubiera contestado simplemente Cable. No estamos diciendo que ibas a contestar tú, güey. No, bueno, ¿Qué contestó ella? La primera era... Este cabrón hizo las preguntas con ellos, se pusieron de acuerdo y saben la respuesta. Sí, yo hubiera contestado, no sea mamón. No, o sea, es que yo nada más hubiera puesto los nombres de los personajes. Ella dio más referencia. Okay. Ajá. Ella puso, por ejemplo, el primero puso Cable, puso New Mutants, hijo de Scott Summers y de Jean Grey. Ok. Lo puso así. El segundo era Bishop, y lo puso así, Bishop, XSE, X-Men. Dices, ay, güey. La tercera fue... XSE, y también es X, es que es Javier Security Enforcers, y también es el Shue. Sí. Javier, United, no me acuerdo qué es, son las dos series tiene Bishop por ahí. Pero pues ya le puso nada más, ella escribió XSE, que dices, de entrada ya es un buen referente, y X-Men es, ok. Pues mira, son datos extras que no empobrecen. Sí, el tercero es Booster Gold. ¿Qué puso Booster Gold? Checaste el ñoño defendiéndose, güey. Mi reacción de... Sí, pero sí, yo sé más. Vale. El tercero era Booster Gold. Justice League International. Dices, va. El cuarto era Hiro Nakamura de Heroes. Ajá. Con todo y que traía la espada del augurio, ¿no? Era Hiro Nakamura. El cuarto era... El cuarto era Hiro Nakamura. El quinto, que yo dije, asumí que era Cable. Ajá. Ella puso Rip Hunter o Cable nuevamente. A la hora de preguntarle... ¿Por qué esa duda? Porque se ve, está de espaldas el personaje. Gracias por aclarar. Ajá. Entonces nada, se le ve un brazo de robot, nada más. Uh-huh. Y la última pregunta era, ¿Shine desayuna cereal todos los días? cuál es el nombre del cereal que desayuna. Nunca dijiste que dijeron los Shinies. Ah, los Shinitos. Sí. No, es que de correcto, hecho, es de que hecho los dos eran correctos. Pero a ver, di por qué también el planteamiento, porque eso le interesa a Dato Ajá. Geek. Sí. ¿Qué pueden oír en este programa? Ajá. Uno, de entrada, el personaje dibujado sí era Cable, pero hay una pared al lado con muchos datos. Y era basado exactamente en el pizarrón de Rip Hunter de 52. Sí, okay. O sea que yo no vi el pinche Samba. Pizarrón, güey. O sea, neta, yo nada más vi el personaje. ¿Cómo ves los pizarrines? Yo estaba especulando con Rick, dije, pues puede ser, güey. Pero por el brazo mecánico, porque Rip Hunter en algún momento cuando estaba con los Linear Men era como robotizado. Pero te creo. Hasta ahí, güey. Ajá. Y el último, pues ya el cereal del Capitán Futuro. Ella llegó más, llegaron correos 25, 30 minutos después, unos manganzones una hora después o un día después. Y que dices, güey, les estoy diciendo que ahorita. Si yo en el podcast, pues dale chance, sí. Mala suerte, güey. Igual están trabajando, shame on them. Tienen que alimentarse, güey. Si oyeron el podcast, güey, sabían que lo íbamos a preguntar en Twitter y en Facebook. Entonces, y. Igual y trabajan de veladores, güey, están durmiendo. Pues, no mames. Igual. Entonces, ella lo contestó a los 10 minutos que se hizo la pregunta, la última pregunta en las redes, que fue en Twitter y en Facebook. Entonces sí lo buscó. Si se tardó 10 minutos, lo buscó. Güey, si lo buscó o no lo buscó. Se le atinó y les dio baile. Y se los atoró. Una niña, güey. Pena les debería dar. Ah, felicidades a Bárbara, ¿no? Muchas felicidades, sí. Bárbara. Nuevamente, muchas gracias por haber participado, por haberte tomado el tiempo, lo cual nos lleva a especular que no tienes como que mucha vida, niña. No, y que nos oye por lo menos una niña, cabrón. Sí, pues sí, eso es bueno. Ajá. O igual y realmente ve en Shine y le interesaba salir en Shine. A lo mejor es fan de Shine, sí, y dijo, los destripando, los secuenciales me vienen guangos. Yo pero lo que ellos quiero, van a hacer sí. La pregunta, pues ni pedo, los tengo que sí, ¿no? Así como que dices, tan ya qué, güey, ¿no? Muchas gracias por haber participado nuevamente. Muchas gracias a los Shinitos, a Oscar y al buen Rulo. Sí, chido. Porque, bueno, de entrada fue así de que, pues, en Sartation, compadre, pues, échenos la mano. Accedieron de muy buena onda, como son ellos, de muy buena gana. Ya esta niña ya mandó las fotografías que pidieron. No se van a publicar las fotografías. Ella nos pidió que no se publicara ninguna fotografía de ella. Pero el nombre sí se vale, Bárbara Ferrer. Muchas gracias por haber participado, Bárbara. El dibujo obviamente va a estar basado en ella. No es una caricatura así de que va a salir en una sola pose, sino que va a interactuar en la tira. No, ese es un buen premio. Eso es lo chido, ¿no? Eso es lo chido. Ya ni nosotros. Perros, a ver si por lo menos con un café, tomando un café con Alan, güey. Por lo menos, güey. No, con el Pandamonium o algo así por el estilo, güey. Una cosa así por el estilo. Pero no, nuevamente muchas gracias a toda la banda que participó, a toda la banda que estuvo pendiente. Un coscorrón a los Usual Suspects. Yo sinceramente pensaba que iba a ser Seth Nahum o el... No, qué bueno que no salieron, sí. Porque son los de siempre. Sí, la neta. A mí me da gusto, honestamente, sabe que los una queremos. ¡Una niña! Pero... Es que no una niña y me da mucho gusto. También gracias a la banda que pensaba que estaba organizado por el programa que va antes que nosotros, que por lo general la gente deja de escuchar para irnos a nosotros. ¿Y por qué? Porque son como estúpidos, güey. Ah, pues nomás porque salen ahí en la historieta. No, porque estaban leyendo, sí, porque salen en la historieta. O porque estaban leyendo el Twitter de Oscar. O porque lo leyeron con la banda La Covacha. Muchas gracias a la banda La Covacha y a la banda Comicor, que nos estuvieron apoyando con las preguntas, o sea, retuiteando las preguntas. Ah, es muy chido. Es muy chido por parte de ella. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya hablemos de cómics. Y ya sigamos hablando de cómics. Ojo, esto, los Shinitos nos van a decir cuándo se va a publicar esa historia para que todos estén enterados. No se preocupen. Tarda como un año en publicar cada episodio. No, ya se van a tardar, ya están chambeando. Paciencia, Bárbara, sí. Paciencia. Y ustedes, lacrosos, pena, nuevamente, les ganó una niña. Bueno, y ahora sí, retomando, estábamos platicando de todo lo que se estaba haciendo, ya hablamos del espectro, que todo lo que pasó. No, Phantom Stranger. Sí. Ya hablamos de los cambios que probablemente vengan en el equipo de escritores. Con eso cerramos el bloque anterior de los equipos de escritores de Marvel. Sí, que todavía lo que son viene, ya hablamos de lo que son los Green Lanterns. A mí hay algo que me llama mucho la atención, es eso de los waves. De los waves. Ajá. Y lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo, lo bien llevado que se está haciendo, lo bien llevado que tiene Snyder a Batman, que generó tanto interés como para lanzar el título de Talon. Estamos platicando. Es tan sencillo, yo creo que es basado en que sí hay un trabajo muy chingón de un escritor que está trabajando bien, la gente voltea a verlo. Ah, sí, me quedó muy claro. O sea, evidentemente Snyder no es el estrella. No, es Grant Morrison. Se está convirtiendo, es Grant Morrison, es Jeff Jones. Es Jeff Jones, sí. Y les comió el mandado con un evento tan bien estructurado que yo lo equiparo, honestamente, a lo que le pasó a Jeff Jones en Green Lantern. Sí. Green Lantern empezó con un evento autocontenido que rebasó límites y después se convirtió en maxi serie. El Sinestro Corps. Efectivamente, el Sinestro Corps World es autocontenido. Sí. Y este escala en su siguiente fase, que es el Blackest Night. No, Blackest. No, es otro que ya escala antes. ¿Cuál es? Son tres. Age of the Red Lanterns. No, pero ese es dentro del cómic. De entrada en Crisis of Three Worlds, porque sale Superboy y es una consecuencia lógica. No, de... pero el primero, ¿cuál es el título que nada más sale en Cors y en Lantern? Lantern. El Sinestro Cors. El Sinestro Cors War, efectivamente. War. Después viene el que sigue. Que no es Blackest Night. Blackest Knight es la trilogía, ¿no? Es el tercero. Es Blackest Knight, es correcto. Blackest Knight, porque el primero es este, se me estaba yendo, sale, es el Origin. Sí, es Origin, que es muy chafa, nada más para... No, pero es, no es chafa. Sí es el concepto, pero el Origin es para redimir a Hal Jordan. O sea, realmente es parte de la trilogía que él dijo. Pero ¿no? sale, recordemos que o sale... Es, o falta, River, o la trilogía no, viene River, todavía. No, River, River. River, con River es más que suficiente River, para redimirlo. Ese es, no Origin, sí, dije, sí, es River. Perdón. Solamente es River. Es River. Sinestro Core. Blackest Night. Pero si se dan cuenta, Intertale, escala de, también estructurado, que estaba un evento cohesivo, escalas a ser Blackest Night, que afecta todo. De entrada, recordemos que en el Inter sale el Rage of the Red Lantern, sale el Agent Orange, sale... Que son para presentar realmente a cada... Sí, a cada después core. Tienes el War of the Green Lanterns. El Brightest Day. Tienes ahí algunas otras cosas. Pero, pues bueno, lo que está haciendo Snyder en Batman, que volvió a hacer cimbrar hasta lo más profundo de sus cimientos el universo de Batman. La revelación. En el número 10 con la revelación de quién está al Espera. Spoiler alert. A ver, tapen sus oídos. Spoiler alert. Porque eres alert. Muy gacho, si ¿no? Spoiler alert. Spoiler Thomas alert. Wayne, me vale madre. ahora sí, dilo con calma. Que quien está al frente del Court of Owls, de la Corte de los Búhos, es Thomas Wayne Jr. Sí. No les había dicho todo, bola de chaquetones. El hermano menor de Bruce Wayne. A ver, para cualquier pene que... ¿Quién es Plain People? ¿Cuál hermano, güey? Pues el mismo pene que es Bruce Wayne, porque él le dice, yo no tengo ningún hermano. Yo soy el hijo único. Pues, ¿cómo ves que no, güey? Ah, menos mal, creí que yo era el único pendejo, güey. No. Y él le dice, pues, ¿cómo ves que no? Que, de hecho, es el político, el que aparece desde el Batman número 1, el que parece morir durante la Night of Owls. Ah, el que se pone a escalar con él en la pared. ¿Ese güey es? Sí. Él es su hermano. Termina siendo Lincoln March, que aparte encuentras que es Lincoln March. ¿Por qué? Hay una explicación para el nombre. Dímelo. No se acuerda, que lo saques si lo lees. Ah, ok, que no me la va a quemar, porque es muy buena onda. Sí, que es el número 10 que mucha gente igual y todavía no lo ¿Tiene compra. Tiene referente al accidente, a un accidente que va relatando Jarvis en el Baco. ¿Quién es Jarvis? Jarvis Pennyworth, el papá de Alfred. No, Jarvis es el papá de Alfred. Jarvis Pennyworth es el papá de Alfred Pennyworth. Sí. No es Jarvis el de Avengers. Por Jarvis es el apellido. No. ¿Se llama Jarvis el de Avengers? ¿Es su nombre de pila? Nombre completo. Puta madre, ahora sí me No vale entonces. Se las averiguo, güey. Sí. Perdónenme, pero entonces, ahí sí me agarraron. Es mejor conocido como Jarvis. Era el papá de Alfred dobleteando chamba, güey. Generalmente en Estados Unidos son de confianza y los llaman por su nombre. Alfred Jarvis. Hay otro nombre clásico de... ¿Cómo se llama el de Ricky? Jives. Es correcto. Efectivamente. ¿Sí te acuerdas de nuestro programa de mayordomos en el Nico? Legendario. Para nosotros. Y de entrada, Y en cambio en México sí les dicen por apellidos Gutiérrez. A ver, tú, Hernández. Bueno, Cato, ¿cómo se llama Cato? Cato Kungli, no será el... Cato Kungli era un pinche luchador. Cato o Cato Chunchinchón. Sí, ¿es su primer nombre, o su apellido? No, es Kato. Así déjalo, es Josh Kato. Kato. Kato. Sí, es Kato. Josh Kato. No se acuerdan, ¿verdad? No, güey. Tampoco. Estamos especulando. Prometemos que se los aclaramos. Ajá. Sí. Porque nos causa intriga a nosotros también. Exactamente. Porque realmente, si no, nos valdría madre. Sí. Y ni nos interesa. Pero fíjate, ahí nos dejamos claro. Por eso somos programa con cariño. ¿Qué tan buena es la familia Pennyworth en eso, de andar mayordomeando? Que dijo, ah, como que en Marvel no levantan, güey. Iremos a hacerles el paro. Entonces, igual es el mismo, cabrón. Pero, ya hablando en serio, sí está muy chido. Ahora sí que no la veía yo venir. Ajá. Snyder... Pero bueno, sí, no la vio... Él no es un Talon. No. Él es oficialmente Old Man. Old Man. ¿Quién es Old Man? Eso, ahora sí. Espérate. Díseselos, cabrón. Old Man es la versión... que puede ser bizarra, uh-huh, de Batman en el Crime Syndicate. De Grant Morrison. Superwoman. No. De Crime Syndicate. De Tierra 3. Del original de Tierra 3 o de Tierra 10, Tierra 2 de... Que realmente eran Ultraman. Ultraman, Owlman, Superwoman. Superwoman. Johnny Quick. Ya está ahí. Ya está ahí. ¿No había Power Ring? No. Ah, sí, Power Ring. Es correcto. Que era Green Lantern. Sí, es correcto. Sí, son de los cinco, ¿no? Sí. Porque no había una versión de Martian. No hay Big Seven, güey. Aquí no hay Big Seven. ¿Qué iba a ser Birdman, la contraparte de Aquaman? Que fíjense, por cierto, y en lo que vemos lo del dato de Owlman, de Jarvis. En Justice League Doom sale, está muy, muy chido. Si no lo han visto, se lo recomiendo. El Justice League Doom. Está muy hecho. Justice League Doom. Sí, está muy chido. Véanla mucho. Bueno, ahora que sigue. Está más interesante. Pues entonces dilo, güey. Estoy haciendo tiempo en lo que tu memoria de chorlito de Owl. No, pero bueno, todo el chiste es de que te presenta la idea de que, en efecto, Bruce Wayne. El accidente que sucedió. Tiene un calles. Hermano. Uh-huh. Sí, el Lincoln March es en las calles. Es el crucero. Que es, al parecer, originado por un Talon, uh-huh, el accidente. Pero es más, bueno, clarísimo, es el Talon que está siguiendo y que seguramente acabará con la vida de Jarvis. Ah, bueno, de Jarvis puede ser. No, porque es evidente, acuérdate que está diciendo siente pasos en la azotea desde el número anterior, esto sí. No lo he leído. O Thomas Wayne Jr. le dice, ¿tú crees que nosotros tuvimos algo que ver con la muerte de tus padres? Y no es cierto. No tuvimos nada que ver. O sea, Clara, en esa parte... No nada que ver. O sea, en pocas palabras, no están negando al asesino del callejón. No. ¿Qué no era Mentalo? No, güey. Era en alguna versión. Yo sé, pero en una versión sí dijeron que era Mentalo. Algunas veces motivado por Moxon. Sí. Es Roxy Moxon. Roxy Moxon, sí. Pero algunas veces, no siempre. Otras, ¿quién fue? Por Maroni, como en Batman Begins, dicen que es Maroni, el post Maroni, que tampoco. La más común es Moxie, que le dice, es que yo creé a Batman. Ah, estúpido, es que él sabe quién es, que él creó a Batman y lo matan antes de que el estúpido de Joe Chill. Sí, antes de que Joe Chill, sí. Yo lo creé, sí. Mátelo. Eres el imbécil. Me metió a la cárcel, Batman, muérete. Sí. Ay, güey, nunca le pregunté. No sé quién era. La cagué. La belleza del Silver Age, güey, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Sí, ya era Silver Age. Uh-huh. Bueno, el chiste es que queda en esta confrontación y lo que él le suelta es que, en efecto, es su hermano. Uh-huh. La deja Irinea. Sí. Y Jarvis lo que platica. Oye, pero esto nos da también. Sí es. Esto que nos no da. Es una historia nueva, ojo. No. Busquen en los 70s. 70s. A Thomas Wayne Jr. Es correcto, es lo que el sábado iba a decir. No es. Hay un Thomas Wayne. Siguen el concepto de Morrison que sigue integrando. Todo. Ojo, hay un Thomas Wayne en los también entre 60s y principios de los 70s. Sí, trabaja de su papá. Que no, que era el tío, que cuando matan a los papás es el tío que se va a vivir con él y le quiere dar vajilla con la lana. Ojo por ahí, había otro. Entonces no es así como que nuevo, novecito, novedoso, innovativo, güey. Lo que sí es nuevo, novedoso, innovativo es la manera en la que lo vuelven a presentar, ¿estás de acuerdo? ¿No? Entonces, neta, sí está muy chido. Highly recommended. Los que no lo han comprado, vayan y cómprenlo. Shame. La verdad, Snyder es un gran escritor. Sí, neta, sí. Sí. Es nada más, mi querido Dan Campos. Metaficción, güey. Él sabe a qué me refiero con sí, todo. ¿Verdad? Sí. Metaficción. Mira, y lástima que nosotros también sabemos porque ya nos lo platico. Sí. Metaficción, Dan, ¿ok? Pero sí, neta, está muy chido. Y las pistas están muy bien manejadas. O sea, están tan a la vista, mira, que no las pelas. Hay cosas, wey, que, mira, lo que le han criticado en el aspecto es cómo se le pudo pasar a Batman una organización tan cabrona como Souls. Como el Souls. Uh-huh. Esto te da de entrada pie a que no la veía venir. Sí, ¿no? No, tal cual. Y cabe ver cómo manejan, porque, ¿qué nos dice Snyder en una entrevista? Porque muchos pensaron que era el Thomas Wayne de qué tierra, de Tierra 3 o 4, no me acuerdo. ¿Y qué es lo que aclara este? Que no es de una tierra alterna, no niega el Crime Syndicate, este es un Owlman dentro del universo y de la continuidad regular de sí, no es de un universo paralelo. Es de Tierra 1, uh-huh, por así llamarlo, sí. No tiene nada que ver, no son tierras paralelas. Y te aclara que no ha revelado todo, ¿no? Sí, la historia acaba en el siguiente número, en el número 11. Qué raro, ¿verdad? ¿El 12 será como epílogo? Posiblemente. Probablemente. Porque ya menciona que también que viene su siguiente gran historia. Dice que hará algo en sobre todo en el 11 y en el 12. 0. Uh-huh. Para sembrar las semillas. En el 12 y en el 0, perdón. Para sembrar las semillas. Y que su historia. Siguiente gran saga, dice, va a ser seguramente la historia más oscura que he escrito de Batman. Wey. Voy a utilizar un villano del que ha sido uno de mis personajes favoritos. Y cómo no serlo si es el personaje favorito de muchos. Joker. Imagínense. Probablemente. Mira, nos queda claro, hay un gran desaparecido. Sí, no tiene en cara. Un año. No, pero deja, un gran desaparecido. No hemos visto al Joker fuera de 3 páginas que lo utilizó en teoría Tony Daniel. Uh-huh. Antes de que diga, sí, yo me quito la jeta. Sí. Ojo, y dices, ay, güey, ¿por qué? ¿Verdad? Nada más como referencia, el Dollmaker, no crean que es invento de Tony Daniel. El Dollmaker y la monita que sale, la enfermera y todo eso, aparece en Batman Brick. Cuando están en Arkham, que están, le van a hacer No, el Dollmaker sí. No, chécalo, porque lo estuve checando y aparece en Batman Rip en los últimos episodios ya de hecho es no, previo a Final Crisis. ¿Batman y Robin? No. ¿No estás confundiendo con el que hace a las muñequitas? Miren, tómenlo con un poco de cautela, sí, porque sí, sí. Regularmente mi carnalito del alma. Ya tienes Jaime. Salta a conclusiones y regularmente hace saltos cuánticos de conclusiones bastante estúpidas. ¿Cómo debe ser? Sí. Te quiero. Yo lo sé, carnal. No, pero de hecho sí aparece cuando tienen a. Le van a hacer la lobotomía a Nightwing. Ajá, en Batman Rip. Ahí aparecen. En ese número aparece. Antes de decirlo así como que dije, sí, es, no es, sí es, no es. No sé, me acuerdo próxima, de varios, pero sí, de Dollmaker. La próxima, no, ojo, no es Inmate. Lo checaremos. Sí, lo confirmo, ahí tengo. No es Inmate, ojo, no es Inmate. Ese sí lo tienes en tu casa. Sí. Entonces, sí, chequenlo, pero no aparece. O sea, yo lo ubiqué en Batman Rip. Bueno, ya nos dijiste en qué etapa, lo checaremos. Sí, es cuando le van a hacer exactamente la lobotomía a Nightwing. Ahí es donde se ve que sale. Entra la monita y el Dollmaker. Ok. Pero de una u otra manera, es como dices, a mí me parece muy interesante, ya quitando al Dollmaker, lo hago como referencia al Joker que no trae cara. Entonces, si va a ser una historia muy oscura, y estás hablando que de un personaje. No la iba a escribir Snyder, la tiene que escribir. Daniel la tiene que escribir Snyder. Es decir, lo único que dijo es que va a ser. Es lo más oscuro que ha hecho de Batman, sí. Que es básicamente una historia de terror. Qué Joker, chido, sí, sí, oye, es. Y simplemente lo dijo, que va a utilizar un villano que es uno de sus personajes favoritos. Y lo dice, es uno. Y dice, ¿Cómo no? Personaje favorito de muchos. Es evidente que podemos descartar al Pingüino, al Riddler, al Moth, a Killer Moth, a Kite-Man, a Crazy Quilt. Exactamente, podemos descartar a muchos. A Ten-Eyed Man. O sea, sí, hay varios, los cuales les contaba. A Catman. Y que pues, ya está peleando. Lástima, Catman ya la habían logrado, güey. Sí, va al rato lo regresa. Dénselo a Simón. Déjenselo a Simón. Yo creo que él puede regresar, ¿eh? No. Sí, que lo escriba Simón. Sí, yo creo perfecto. Que ahí no está necesariamente tirado peleado, al perro. ¿No? Sí, no. ¿Y saben qué otro personaje va a venir? No nos hagamos pendejos. A ver, ahí les va otra. ¿Será el Joker? ¿O qué les parece Bane? Que viene la película. Pero bien lo acaban de usar hace poco. ¿Lo usaron en continuidad? ¿O en la nueva continuidad, güey? Sí, que era toda la onda. También traía la apps con el Venom que estaban usando en lo de Golden Dawn. Y ya es adicto a Ben. Sí, ¿tú que preguntabas quién es Hurwitz? Cagadamente, después de que te burlabas lo de las famosas líneas de Moon Knight, de ¡Ah! ¿Por qué usas ese traje blanco? Yo no lo uso para ocultarme, es para que se caguen de miedo cuando sepan que voy hacia ellos. Ajá. Metaficción, Dan, bueno, metaficción. ¿Él es el que escribía? No, pero es. Ah. No, es un gran novelista que se llama Charlie Hudson, que hizo muy bien el primer arco, el segundo. Hurwitz agarra la tercera oleada de Moon Knight. Técnicamente Batman y el Dark Knight se trajo todo lo que era Moon Knight en cierta parte, porque el dibujante era Finch, efectivamente, del reboot, o bueno, del lanzamiento, del relanzamiento de Moon Knight. Hurwitz es este... ¿Qué fue de Platt? ¿Te acuerdas que fue el gran artista de Moon Knight, que era el nuevo niño Golden Boy de Marvel en los noventas? Pero Platt, fíjate, según yo se perdió, no sé si es... ¿Es Stephen Platt? Creo que sí. Según yo, saca unos cómics, entra en la compañía de Madureira. Fue todo un éxito. Él saca otro cómic que duran tres por ahí. Puro Eisner, güey. Que es Battle Chasers, pero el otro se llamaba Reign of... No me acuerdo qué chingados. Yo tengo los dos números primeros. Reign Who Gives a Fuck? Sí. What's Falling Down? Que el dibujo era muy también del estilo Madureira en ese aspecto, pero muy plat. Muy amangado. Ajá. Sí, porque era la moda, ¿no? Uh-huh. Pero, de ahí se me perdió bien cabrón Platt. Desapareció, ¿no? Tiene y ese por era ahí... uno de los Golden Boys de Marvel en los que 90's. No se forjó porque se salió antes. Uh-huh. Sí. No se fue con el éxito que se fueron los demás a Image. Sí, ¿no? Sí. Y porque no estaba muy verde. Platt era el que dibujaba Cable, ¿no? Yo me acuerdo de Moon Knight. Moon Knight. Yo me acuerdo de Moon Knight. Sí. ¿Cable o X-Men? No era X-Men. No, porque es antes. ¿Es antes? Los 90s. O sea, sí, clavado época. Clavado. Image. El boom de X-Men. De hecho, Platt es como de los que entra a volverse la nueva estrella de dibujo cuando se va la primera camada a Image. X-Men, ¿en qué año sale? ¿En qué década sale? Sale en los 90s, ¿no? Sí, pero es en el Age of Apocalypse. Días finales, estamos hablando que 98. Más o menos. 97, ¿no? Una cosa por estilo. 95, me late. ¿95? ¿Tan por así? Ahí, tan 95, 96. Uh-huh. Tendré que checar. Yo también he de reconocer que me ha sorprendido es Capullo, ¿eh? Uh-huh. Yo no... Lo para sabemos. No ser un artista que en particular me gustara. ¡Ojo! ¡Qué buen trabajo! No, y a ver, señores, ahí les va el éxito que yo veo de Capullo. O Capullo, como le diga. Capullo. Puerta mamá. No ha necesitado filler. No. Entra una nueva dibujante. Pero señores, aventó un año. Sí, se puede. No sé si 260 o nada más. Veo 12. Varios dibujantes que te dan pena en ese aspecto. Sí, sí. O sea, dices, oye, sí, varios. Fácilmente se avienta 11 números al año, ¿eh? Se los aventó. Sí. Punto. Ya, así de sencillo, o sea, aventó sus 11 sí. números. Ahora, cualquiera que lo haya seguido en Spawn. Uh-huh. Spawn no es un cómic que se retrasara mucho, El otro día vi Spawn 200 y dije, todavía lo publican. Sí, y Sato lo compra. Puerto. ¿Por qué? Porque es decir que me llama la atención de haber sido un cómic, un verdadero top seller, sí. Impresionante, top seller. Invencible casi. Se ha convertido en un cómic verdaderamente... ¿De burla? Irrelevante. No, porque sus números venden mucho mejor. Tampoco me saques el ojo, güey. No te me pongas violento. No, pero venden mejor que varios títulos de DC abajo. Sí, obvio. O sea, pero no es. Culto, estoy de acuerdo, ¿no? La palabra es irrelevante. Irrelevante. Y en buena medida de culto. Seguramente tiene un grupo de seguidores. Saludo a mi Hellspawn. Un saludo a Hellspawn también, sí, como no. Por algo se llama Hellspawn, Sopodo. Sí. Pero de haber sido aquel. Yo creo que el gran sobreviviente de Image... Bueno, el gran sobreviviente como tal es él y Savage, ¿no? Lo que pasa es que Savage nunca fue tan relevante. ¿Savage Dragon? No. Pues no sé por qué es tan relevante, pero el cabrón ya trabaja de patrón. Bueno, sí, algo sí. De haber hecho pero bien. Siempre él ha hecho de patrón, desde que se fue a Image. Él era el patrón, era su patrón en Image. Ajá. Pero de la secta o del feudo de estudios que salieron, bueno, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es de haber Valentino sido... fue lo mismo, sacó una mierda de Shadow Hope, pero trabajaba de patrón. Más importantes en los 90s, un cómic que era un invencible top seller, era lo un cómic que marcaba tendencias en todos los aspectos. Hoy en día es un... O sea, el hecho que me sorprendiera Spawn. Ver Spawn 200 y decir, se ha convertido en algo tan irrelevante como Todd McFarlane lo es ahora. Sí. Es. Bueno, Todd McFarlane sabemos que es relevante ya en otro medio. En el juguete. ¿En el hockey? No. Pero ni siquiera, o sea, aún así no le hace mucho ruido a Hasbro o a Mattel. Bueno, a mí me encantaría hacerle, aunque sea el 10% del ruido a Hasbro o a Mattel. No me ofende. No. Me ha dicho que es un tipo fracasado. No. Pero ya es un tipo irrelevante. Pues mira, de entrada es dueño de un equipo de la Simplemente NHL. Simplemente perdió el protagonismo. O sea, así de sencillo. Sí. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Lo analizamos en el siguiente. No, espérate, porque es muy corto. Liefeld, es más relevante ahorita que McFarlane porque sigue vigente, aunque sea para críticas. Sí. Y está dibujando y está... Es maldito. O sea, sigue. Jim Lee sigue, fue tan relevante que es directivo. Sí, sí, sí. O sea, su éxito y su consistencia. Jim Lee en la fecha sigue siendo relevante, sigue sacando un cómic. Valentino, irrelevante. Sí. Larsen se ha convertido un poco irrelevante, a pesar de ser todo. El otro... Portacio, que va a venir, por cierto. Uh-huh. Sí, viene para pero la mole. Pero sí, relevante. ¿No? Totalmente relevante. Se ha convertido en un filler de Marvel. Sí. Filler. Sí, un filler. Después de ser un superstar. Y está bien, filler, no le puedes dar un título a un cuate regular, a un cuate que startó en Wetworks. 10 años en sacarlo. 10 años, Fue igual que Madureira con el Battle Chasers. Se fue colgado de la fama de los demás. Realmente los había tres nombres particularmente importantes. Liefeld, Lee y McFarlane. Y punto. Abajito, Silvestri. Y Silvestri ha tenido mucho éxito, curiosamente, no como Silvestri, como los personajes de Darkness y Witchblade. ¿Sí? El Top Cow. Ha tenido un acierto en los personajes a comparación del acierto que no logró Jim Lee. Con sus personajes y que no logró Liefeld. No, Liefeld tiene más éxito porque lo ayudó mucho Alan Moore. Sí, en sus personajes, su Supreme, su Glory, es un poquito y son rip-offs, ¿no? Ajá, no dejan de ser rip-offs. Pero tiene un poquito más. Jim Lee es muy fallido en ese aspecto. Sí, totalmente. Y el otro, pues digo, ahí está. Sí, no, me queda muy claro. Bueno, vamos a un corte, nosotros regresamos. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, destripando así tal cual como suena, DSTRIPANDO. Nuevamente, muchas felicidades a Bárbara Ferrer y muchas gracias por haber participado. Gracias a los Shinitos. Nosotros regresamos. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. El de la opinión, que no está solo en la opinión, fue el buen Clarky. Ajá. Acá tengo al buen Zico. Allá en el Watchtower, como siempre, nuestro podcaster oficial, el buen Dan C. Nightboy aquí parlándoles, como siempre. Y fíjate que en el corte de lo que estábamos platicando, que se me hizo muy interesante. Un aspecto con respecto al Batman actual, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás que comentando? Yo he mencionado que si a él no le gusta. Que le parece en una pocas palabras pero es pero tiene una justificación. Que no reprime como debería el papá al hijo. Estamos hablando de la relación de Bruce con Damian. Yo por eso por los asesinatos que ha cometido. Ajá. Sí, que sí, son sí. Dos. Estamos dos. Haciendo recuento. Sí, son dos. Realmente. Y realmente es uno. Sí. Porque el otro es... No body, güey. No. La barra está abierta, Rick. Va a estar toda la semana. Gracias por acudir. Sí, si matas a nobody, mataste a alguien. I kill nobody. Uh-huh. Sí, es correcto. I kill nobody. Uh-huh. Y lo que yo ya argumento es que no le parece la falta de reprimenda. Lo que yo sí estoy de acuerdo con Armando, que estábamos platicando ahorita, es que hay que tomar en cuenta los precedentes, ¿no? La crianza, Damian, ¿no? El entorno del nacimiento de Damian. Damian fue educado desde su nacimiento por la Liga de Asesinos. Olvídense las jaladas de Nolan de, ay, de League of Shadows. No, es de League of Assassins, period. Uh-huh. Entonces, es como la Brotherhood of Evil Mutants. Que nadie sepa, ¿no? Que somos malvados. Sí, exactamente. Sí, tenemos una causa justa, por eso nos llamamos malvados. Exactamente. Así sí, ¿qué estás peleando por la justicia? ¿Cómo te llamas? La sociedad de mutantes malvados. Exactamente. Exacto. Entonces, sí, para mí también por ahí me suena la League of Assassins. Me gusta más la idea de la League of Shadows, pero al final son asesinos. Uh-huh. O sea, Damian fue desde su nacimiento. El abuelo quiere exterminar el 75% de la población mundial. ¿Para qué cacten? Y Damian, todo por un balance ecológico. Así lo sé por un bien. Y Damian tiene un fondo noble, güey. No. Sí, okay. Denis O'Neill, el creador de Ra's al Ghul, lo decía. Creo que Ra's al Ghul tiene razón en su argumento. Creo que está equivocado en los métodos. Es correcto. ¿No? Fondo correcto, forma incorrecta. Así es. Y pues como es Magneto. También, sí, es correcto. Ahora, lo que yo sí estoy de acuerdo con Armando, que era lo que estábamos comentando, es que Joey argumenta que por qué casi después de matar a alguien, que ya vimos que fueron dos, se va casi a tomar un helado con Damian. O sea, y que es el código de ética de Batman, importante, que es una parte importante. Que es un personaje que no mata. Ajá, pero aquí lo que hay que tomar en cuenta es que, uno, de entrada es su hijo. Bueno, no mata. Un panel. Recientemente. Sí. En sus orígenes sí era medio. Sí, no. Y mataba y cargaba fusca y ametrallaba desde el Batplane a los monstruos. Monstruos gigantes y los ahorcaba. Y sí, no era merolón. Batman era merolón. No como el pusilánime del Capitán América que. Ay, mi escudito. Bueno, esa es otra plática que después sostendremos. El punto de todo esto, y lo que yo sí concuerdo mucho con Clarky, es el punto de. El niño es un asesino. El niño no conoce otra cosa que no sea solucionar sus problemas. ¡Ah, sí, te mato! ¡Me estorbas! ¡Te mato! Y lo entrenaron para eso. Uh-huh. Está descubriendo el otro modo de actuar. Te puedo dejar inválido para el resto de la vida. De redimirse. ¿Por qué? Porque su héroe es el papá. Es su papá, sí, exactamente. Y quiere, como es la relación de un padre con su héroe, quiere ser del agrado de su papá. Sí, quiere, claro. Quiere que el papá le diga y estoy quiere orgulloso ser un de poquito, ti. Exactamente. Ajá. Y quiere ser un poco su role model, quieras o no. No son la Liga de Asesinos, mm-hmm. Es su papá. Es su papá. Exactamente. Por eso se encabronó su mamá y se los quiere chingar. Exactamente. Entonces, aquí hay que tomar mucho eso en cuenta. Hay que tomar en cuenta también que estás peleando contra el instinto del niño y tú no puedes llegar, los que no son papás, pues igual y no lo ubican de esa manera. Tú no puedes llegar a alienar a un niño por una extrema conducta irreverente. ¿Por qué? Porque el niño se va a volver 3 veces más irreverente. Sí. Pregúntale, si mi papá viviera, te lo podría decir, güey. ¿Sí? Entonces, sí, algo hizo mal. Sí. El director de la escuela, cuyos vidrios del coche fueron destrozados, estaría de acuerdo contigo, güey. Pero el punto es ese, tú no puedes llegar y alienar al niño, y sobre todo cuando él está volteando para tener tu aprobación. El niño se está esforzando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice, ¿sabes qué? Te voy a castigar. A Damian no le puedes quitar la tele, porque le vale madre. A Damian le puede, o sea, recordemos que él vivió en cuevas. Pero quítale sus chacos, a ver, quítale los chacos. Te mata con los dedos, recordemos lo que le dice a Dick, a todos los voy a matar. Ajá, y voy a quitarles algo y lo voy a tener de recuerdo en mi habitación. Y así de sencillo, uh-huh. Cómo ha cambiado la actitud desde que lo creó Morrison. Exactamente. Es una evolución de personaje. Exactamente. El status quo tiene que evolucionar un poquito. Sí. No, y puede, se ha vuelto por eso también uno de los personajes Más queridos. Sí. A mí, en mi opinión, me sigue pareciendo el mejor Robin desde Dick Grayson. Me parece. Y mejor que el Robin de Dick Grayson porque es más interesante. La historia. Entendiendo el contexto del tiempo, ¿no? Sí, sí, temporalidad. Digo, nuevamente. Fue totalmente otra época. Podía ser un personaje me como... Me queda de, claro, sí, no. O sea, así de sencillo. Y con esto no... Jason no Todd ataco. Fracasó, sí, que era Jason un mal del tinto, es pues, un fracaso total. Quiero mi dinero de regreso. Tim Drake, yo creo que es un muy buen personaje, pero siempre fue un personaje independiente, no era un buen... Y lo que platicamos no es un light. Sidekick. No. Ajá. Y aparte... Lo hicieron demasiado chinguetas. Pero no. Impresionantemente, güey. O sea, así de. Es como el ñoño que te cae mal, cabrón. Sí, sí, sí, sí, es el entonces, clásico nerdo. Yo sí creo que Damian ha sido el perfecto Robin de entrada moderno, de, ¿no? Sí. Actual. Y la dinámica que tenía con Dick Grayson era muy buena. De hecho, en el último número de. Antes sí, porque del reboot, no había esa relación de que te va a regañar el papá. Exactamente. Ajá. Me gusta porque le dice... simplemente el primero que... Que lo doma. El que lo acepta. Ajá. No. Por encima de y su es, papá. Y ojo, es a lo muerto, que iba. Wey. No, pero es cierto. No, Damian, al primero que respeta de todos... Es a Dick. Y de hecho lo dice, es un honor poder ser su amigo. Cuando están narrándole la historia a unos niños previo al reboot, uh-huh, al fan, dice, y es un honor ser su amigo. Ajá. Sí. Entonces, Damian a quien quiere... Es su nuevo, esa... su nuevo sensei, lo ve sí, como su nuevo sensei, como su, sí, su máster, le dice, ¿no? Sí, porque en pocas palabras... Y todo tiene una explicación lógica. La figura paterna está perdida, la sustituyes. Sí, ajá, y es el traje del murciélago, dices, pues va. O sea, es no es tan difícil de aceptar. Aparte, y como bien lo dices, mover de repente el status quo no es malo. ¿Por qué? Porque te hace cuestionar la validez del personaje. Uh-huh. Ajá. Lo refresca. Exactamente. O sea, es, okay, aunque sus raíces Robin, siguen originales. Pero es que además sí, es un Robin mucho mejor justificado. Una, porque es perfectamente capaz. Sí. Por encima, o sea, él ha sido entrenado desde su nacimiento. A ver, ya, vamos a tratar de escribir a los Robins porque está interesante el ejercicio. Uh-huh. Dick viene siendo el Robin más heroico. Creo que sí. Tim viene siendo el Robin más detective. Sí, el digamos el menos dashing, el menos al madrazo. Por eso, más el más analítico. Exactamente, analítico, sí, sí, sí, sí, sí. Más puñalón. Damian es el Robin más físico, uh-huh, que ha habido, a pesar de ser el más sí, niño. Entre sí, él y, yo creo que entre él y Jason. No. No, porque Jason nunca fue tan capaz como... No, y le pondría una putiza que no se le acabaría, no, sí, Damian. Damian hasta... Es más, ahorita como Red Bull le pone una putiza. Sí. Bueno, de hecho, está dentro de los que está amenazado por sí, Damian actualmente. Bueno, y Jason Todd. Aparte de ser el Robin malquerido, ¿qué atributo le verían? Es que ese es el problema. No, realmente no, es que no lo es que es un clon. No, era un clon mal hecho. Sí. El problema... Nunca tuvo personalidad. No, checa. El problema que bueno, es que no era un... Era pelirrojo. Sí, era pelirrojo. Sí. El problema de Jason Todd se origina básicamente desde lo que fue la cuestión de que uno era el rip-off de Dick Grayson, con el origen de Killer Croc y todo eso. Después, cuando ya es el pelo negro, es el niño ratero. Después es el niño rebelde. Cuando estaba en Teen Titans era... Por eso, no tuvo una personalidad. Era el Dick wannabe. No, ajá, o sea, en pocas palabras... No, pero al contrario. Robin es un éxito. Mientras más era un clon de Dick Grayson, mejor aceptado era. Ajá. Cuando claro, tratan de volver más interesante y dando una personalidad de Francesca... Sí. Fue más aceptado... Vuelve rechazado. A ver, pero una cosa es... Fue más aceptado, pero no querido. Lo que pasa es que llenaba el rol... De ser Robin. Sí. Exactamente, pero no era Dick. No, no. Es un pequeño problema. Entonces, es una mala copia de Dick. Sí. Pero sí, porque la gente podía hacerse loco y decir. Es Robin, sí, punto. Punto. Y de hecho, eso es lo que iba. Entonces, el momento en el que empieza a diferenciar, y aparte con una actitud de Miancesca, pero en un personaje tan bien construido como Damian, porque al final Damian está muy justificada su actitud. Sí, me queda y hay clarísimo. Algo intencional. Damian no es rebelde por serlo. No. Es parte de su crianza. Uh-huh. Y dos, es alguien que todos los días te ponen que está tratando de redimirse, está tratando de hacer las cosas correctas. Fíjate uh-huh, que algo muy interesante, digo, y es algo muy interesante para un sidekick, de cierta manera, sobre todo para un Robin, estar definido desde un principio. Uh-huh. Sí. O sea, yo creo que los mejores dos Robins, evidentemente, es Dick y luego sí, Damian. Que con... Tim es un muy buen personaje, va hasta antes de... Es un buen personaje. Es un buen Robin, sí, estoy de acuerdo, lo hace bien. ¿Por qué? Ahora la necesidad de un nuevo Robin. No. No, pero es que es bien sencillo, porque me queda claro que cubre el odio que le tenían a Jason. Mira, vamos a entonces identificar cualquier una cosa. Era mejor. No, vamos a identificar una cosa. A Tim Drake lo lanzan desde Lonely Place of Dying, que es previo al año 3. Ajá. Que es previo al año 3. Entonces, ahí lo que necesitaban hacer era, la gente identifica es que Batman necesita un Robin. No puede ser Jason, tiene que ser alguien más light. Sin llegar a ser Dick y sin la actitud de Jason. Es un Robin que de inicio es aprobado por Dick Grayson. Sí, así de entrada. De inicio, sí. Desde Lonely Place of Dying es aprobado por Dick Grayson. Es correcto, pero eso es una bendición muy comercial. Sí, esto tal... No es una bendición del público. No, pero su a mí en lo personal, a mí en lo personal, y es cosa que discutimos en algún otro programa, desde que sale él, Team. Deja de existir Batman y Robin. Sí, es correcto. Y vuelven a Robin como un ente aparte. Independiente. Pero además, hay una toda una construcción del... Porque a Tim Drake no lo vuelven Robin de inmediato. No. Hay el todo, of, todo lo que es el Rite of Passage. Un año en el que Tim Drake vive con Bruce Wayne. Ajá. Y convive con la Bat Family. Y tiene prohibido hacer algo para hacer ponerse el traje. Exacto. Uh-huh. Hay una gran construcción hacia el momento en el que él utiliza el traje. Sí. Y en el lanzamiento de su miniserie, que además también tiene el rediseño del traje. Para también de algún modo adaptarlo a un tiempo, o sea, en el que ya el traje clásico de Robin, pues perdón, pero es bastante ya, ridículo. Sí, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eso sí, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo. Sí. Entonces, sí, buena atención. Muy bueno. Entonces, ese es el problema, que si hay una verdadera construcción, a diferencia de un Jason, que Jason, lo repito, primero es un Bill Ripoff de Dick en el origen, y después se le sale de la, es un personaje que se le sale de la mano a los escritores, no hay una línea editorial per se. Pero digamos, es lo que vimos, por eso es tan bonito el personaje de Damien, vuelve Batman y Robin. ¿Sí? No existía, dejó de existir. Exactamente, o sea, correcto. Desde Dick deja de existir porque el otro es el pinche wannabe. Sí, claro. Es un wannabe Jason. Es un Robin Jason. Perfectamente definido y es un Robin que necesita estar al lado es de Batman. Correcto. Y para crecer, para entender el camino de la justicia, si nos ponemos muy mamucos, y el concepto bajo el cual vive su padre. Así es. Y es el mejor Robin que justifica la idea de un Robin. De la existencia de un Robin. Sí, inclusive sobre Dick. Inclusive estoy de acuerdo. Sí, porque Dick es... El accidente. Es la oveja sin rumbo. Exacto. Es el corderito que quedó solo. Y acá no, y acá es la oveja negra. Entonces, ovejas son las buenas. Exactamente. Una blanca, otra negra. Uh-huh. Exacto. Sí, digo... No olvidemos, era el hijo bueno de Batman y el hijo malo de Batman. Es decir, esa era la idea de Morrison en su Batman y Robin. Era, es el hijo bueno y el hijo malo. Es correcto. Que de hecho, esa es la parte interesante cuando sale con Red Hood, ¿no? Que Damian dice, sí lo mato, güey. O sea, tú déjame, yo lo mato. Y se mueve de manera muy, muy, muy interesante. Yo creo que no ha habido alguien a quien no ha amenazado Damian de que... A su papá, a la pobre Stephanie la amenazó. Bueno, a Dick. Tengo ganas de apoyarla. A Dick la múltiples amenazó. Veces en el pecho. ¿Sí? A Dick lo amenazó también. A todos. Ya están todos amenazados. A Bruce también. A Bruce. Sí. Y por todos, entrada, ¿no? Sí, no, mi favorito es a Stephanie, a la pobre Stephanie. Tengo ganas de apuñalarte múltiples veces en el pecho. Sí, no, que cuando está de Batgirl, ¿no? Sí. Que además había una muy buena relación entre Damian y Batgirl. Ojalá y regrese Stephanie. No, se quedó en la mesa la cuenta. De hecho, eso es algo que queda pendiente, fíjate, todavía que no sea como... Ojalá como... regrese Stephanie Brown, ¿eh? A mí era un personaje que en lo personal siempre me cayó muy bien. Sí, fíjate, desde Spoiler... Desde Spoiler hasta Robin, hasta Batgirl. Creo que lo único que no sale bien en cuestión de Spoiler es cuando la embarazan. Sí. Y, ¿pero quién escribió esa mierda? Creo que Dixon, creo que Dixon. ¿Chuck Dixon? Spoiler tiene un pequeño problema. ¿Cuál? Su padre. Sí. Yo creo que es más interesante, que rebasó ya a Arthur Brown. Sí, totalmente. Ay, güey, pues no es difícil. Bueno, sí, también... Y fue una excelente Batgirl, ¿eh? Sí, la verdad sí. Sí, la verdad sí, muy, muy, muy buena. Y digo, y todo el desarrollo y todas las justificaciones que le dieron, hasta el por qué se volvió Batgirl. Sí, fue excelente. Y de hecho, fíjate que en los números en los que regresa Bruce Wayne... Okay. Sí, es acá. En los números que regresa, entonces el Road to Back Home, o una cosa así por el estilo que se llamó esos extraños números... De hecho, aparece en Batman Incorporated. Es el número interesante. Y tiene una gran participación dentro del Batman Incorporated. Sí, sí, sí. Sí, muy bien, gracias. Entonces, te digo, son de las cosas que sí me llama mucho la atención y que a mí tampoco me gustaría que desapareciera. Cosa que, por ejemplo, no pasa con Cassandra. ¿Cuánto? 60. Entonces, son de las cosas que no pasan con una Cassandra, por ejemplo. Que Cassandra sí no está, no le sueñas. La relación entre Cassandra y Stephanie era extraordinaria. Y ella toma el papel de Batgirl porque se lo da Cassandra. Se lo da Cassandra. Es así de que, ¿sabes qué? Gracias, yo ya no lo quiero, te toca a ti, ¿no? Entonces, por acá. Entonces, como se podrán dar cuenta, nos estamos acostumbrando a este nuevo espacio. Porque fuimos vilmente lanzados. Pero no, fuimos amablemente lanzados también. Pues digamos que básicamente nos dijeron, ya no pueden fumar aquí, entonces optamos por cambiarnos. Pues ¡fumen, César! Pues no. Ajá. Y bueno, entonces, digo, son de esas cosas que son muy chidas, que valen mucho la pena, de, yo creo que retomar por cierto punto, ¿no? Que la verdad a mí sí me llamaría mucho la atención ver cómo resuelve Morrison, ahorita que está con lo de Batman Inc., cómo va a que te hagas un poquito para adelante porque no cabe. ¿Cómo va a retomar Morrison un personaje que en Batman Inc., en el primer volumen de Batman Inc., sí tenía un rol particular, tenía una parte dentro del plan de Batman? Ajá. ¿Cómo lo va a retomar? Pues quién sabe si lo retome. De entrada, ¿no? O sea, son de las cosas. Pero sí serían de las cosas agradables, pues por cerrar, ¿no? Darle recuerdo, decir, ¿sabes qué? Ya no quise, gracias, o cualquier cosa así por el estilo, ¿no? Ojalá. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué onda. Entonces, no tiene nada de malo en realidad. O sea, pues no se anden quejando ni cosas así por el estilo. De no que hay. Amargado, sí, de que hay. Bueno, ya nos quitaron el status quo. Pues no, o sea, el status quo lo tienes que mover de vez en cuando para volver a justificar los valores originales de un superhéroe. Así es. ¿Estás de acuerdo? Así es. Uh-huh. O sea, es importante el recordarnos por qué es importante el que Batman no mate. Exactamente. Y lo estás haciendo a través de Damian. Ajá. Uh-huh. Muy bien, digo, es correcto el punto de vista. Sí. Entonces digo, mira, podrás meterte y clavarte en la nostalgia todo lo que quieras. Ajá. De que no, es que Batman no mata. En realidad Batman no ha matado. Uh-huh. También recordemos que Jason Todd sí también quedaba nebuloso. Digo, aquí Damian sí llegó y mató. Pero con Jason Todd se nebulosamente mató al hijo de un diplomático. Que fue todo lo que ocasionó los problemas y el camino hacia el de Dina Family, que era, se volvió, es cuando Jason Todd se vuelve desagradable para toda la gente que lo lee, ¿no? Culpa del Comic Code Authority, ahora ya no hay. Ya no hay, sí, pero digo, es que como lo dices tú, en realidad el problema con Jason Todd es que Jason Todd empezó de copia y se volvió una persona sin, un personaje sin personalidad, valga la redundancia, o la expresión. Uh-huh. Vamos a ver a qué lleva todo esto y pues estaremos platicándolo la semana que entra, ¿no? Sí, tenemos cosas, este... Hay que platicar de Avengers contra X-Men, esa se nos quedó en el tintero. Sí. Hay cosas interesantes, que se está planteando. Obviamente, pues ya llegamos a la mitad de la saga. Uh-huh. Sí. Hay cosas muy interesantes y unos giros... Pues que pueden darle un segundo. Es algo muy interesante porque es como un pequeño levantón dentro del mismo ímpetu que llevaba la serie, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, pinta bien. Pinta bien. Uh-huh. ¿Alguna recomendación? Sean felices. piensen razón en su voto. No se dejen llevar por argumentos amorosos y mentirosos y cifras que no cuadran y... Acuérdense de lo que pasó hace 6 años. Esa es mi recomendación. ¿Y en cómics? Lo que les guste. Okay. Lo que los haga felices. Yo les recomiendo Batman, que neta está muy chido. Y de lo que viene del Third Wave. ¡Se quebró el coco! Sí, güey, por algo estuvimos platicando como una hora de esto. O sea, y si no les cuadra. No, para el Third Wave. Talon, ese sí, yo creo que es un título que hay que seguir de cerca. Pinta para muy interesante. Fíjate que yo les voy a recomendar, hay una historia poca madre en Secret Avengers. Uh-huh. Ahorita que estuve releyendo todo lo que tengo atrasado, me aventé y releí varios que ya había leído porque pues no me acordé y dije, pues de corridito, ¿no? Uh-huh. Me voy a aventar. 2 años de Secret Avengers, 2 años de New Avengers, 2 años de Avengers. Y ha estado interesante el concepto maxi que ha habido. Pero New Avengers hay una historia, Secret Avengers, perdón. Sale Brubaker a lanzar el título, que prácticamente sigue centrado en lo que es de cierta manera. Chéquense en mi cantimpleo. Sí. Parezco ciertos candidatos. Exacto. Pero bueno. No le cuadren los números. Dice que leyó 2 años y son 16. Fraude. No. Dice que el 132 es un movimiento político. Pero bueno. Viéndolo en ese aspecto, Brubaker escribe muy Captain America Oriented, uh-huh, que es lógico, sí, digo, siendo él el creador, hace dos sagas muy padres. ¡Ya le quitó el crédito a Stan Lee! Pero, de ahí, o sea, todo lo que es el Black Ops, el concepto Black Ops, uh-huh, que maneja Avengers. Pero Secret Avengers, después viene Warren Ellis. Warren Ellis, curiosamente, se dedica a hacer one shots. Okay. Una serie de 5 o 6 números, no me acuerdo. Creo que son 5. One shots. Ok. Dentro de los cuales hay unas historias muy interesantes. O sea, self-contained. Sí. Yo creo que pueden ir y conseguir ahí en la caja, uh-huh, alguno. Y les voy a recomendar uno que no tiene madre a mi gusto. De las mejores historias que he leído de La Viuda Negra. Uh-huh. Hay uno que ella... se va a conseguir hay un caos que hay en ese momento y mueren los Avengers, uh-huh, varios, o sea, muere el Capitán, muere esto, y de repente dices, puta madre, ¿qué va a pasar? Dices, ¿qué pasó? ¿Por qué empieza así esto? Y ella tiene la oportunidad de viajar en el tiempo. Ok. Y descubre un artefacto. Ella, ahí se demuestra qué tan buen personaje puede ser en su aspecto de espía y la paciencia que debe de tener un espía. Se tarda aproximadamente en algo así, rehaciendo el futuro, saltando para adelante, para atrás, creando la máquina del tiempo y todo, para volver al momento preciso y no cambiar el tiempo, sino la situación que va al conflicto, ¿entonces?, para no alterar lo que es la línea de tiempo, uh-huh, que puede ocasionar un efecto mariposa. Uh-huh. Se toma... pues algo así como años, okay, para rehacer todo el futuro y llegar a algo que no se dieron cuenta que pasaron los demás Avengers. O sea, es una historia muy buena. Mientras no sea como el efecto Back to the Future de que, oh, yo era pobre cuando viajé al pasado, arreglé la línea de tiempo, no desaparecimos, mis papás se casaron, todos existen y la única diferencia es que ya soy rico. Es correcto, ajá, no, pero no pasa así. Okay. Este es... que no se note, uh-huh, que pasó nada. Como debe ser. Como debe ser. Es una historia muy buena de viaje en el futuro. Uh-huh. O sea, y al pasado y al futuro y rebotando. Cómo va manipulando las gentes que están con ella. Uh-huh. Que intervienen para la creación. La mejora de la máquina del tiempo. ¿Tiempo? ¿Por qué lo hace? Uh-huh. Todo eso en un cómic de normal. Uh-huh. Es... de alabarse, la verdad. Es una historia muy buena. Vale la pena que la consigan, ¿eh? Ok. Entonces, acá está Rick recomendando, obviamente, Secret lo que Avengers, es de Marvel, no Secret Avengers. 17, y les tenemos una deuda, 17. Rick y yo, que es Lens of the Earth de Spider-Man. Sí, lo vamos a comentar ya. Sí, lo vamos a comentar. Ok. Y bueno, de esta manera les agradecemos su presencia y compañía el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Bárbara Ferrer, por haber participado. A toda la bola de lángaros que les ganó una niña. Shame on you. No, muchas gracias a todos los que estuvieron participando, nuevamente a la gente de La Covacha, a la gente de Comicor y a The Usual Suspects, ya saben, Orville MX, Orville MX, al Casm, al Jedi Master, Setnahum, al Tunorochi, Brother, al Hellspawn, a toda la banda que nos escucha, los que no sabemos que nos oyen, manifiéstense. Solocat, que ya se manifestó en el blog, ya nos lamentó. Ah, qué chido. Pero ya. Obviamente chequen, por ahí viene Just Dredd. Métanse al blog. Ya pusimos el póster, ¿eh? Lo padre es que no puede estar peor. Pues básicamente va a ser lo mismo con mejores efectos especiales. Pues por eso, no puede estar peor. Exactamente. Entonces... ¿No es algo así como que le tengo miedo al remake de... de Just Dredd? Pues no. No. Al de... de Harrison Ford, se me fue. ¿Indiana Jones? No, Blade Runner. No va a ser remake, la hace Ridley Scott, y no sé si es precuela o secuela, pero la hace Ridley Scott. O sea, ¿no es la misma? No. Bendito sea Dios, gracias. No había ahondado en el tema, pero me da mucho tranquilo. ¿Qué es? Ridley Scott está en forma perfectamente después de ver Prometeo, ¿eh? Eso ya lo platicaremos la semana que entra. Prometheus, ¿eh? Sí. No le va a caer de caché. Prometheus. Bueno, entonces muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Nos escuchamos la semana que entra. Clarky, Zico, Nightboy, Dan C allá en el Watchtower. El equipo secuencial. Esos fueron los monitos a tus oídos. ¡Vámonos!